rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, buen día, buen día. ¿Qué pasa con mis compañeros? ¿Qué pasa? ¿Dónde anda Luis? ¿En el hospital? ¿Cómo que en el hospital? ¿Qué le pasó? Ah, no, no, está bien. Tuvo una operación programada y está bien, está recuperándose. Pero no lo vamos a tener hoy en Enredando las Mañanas. ¿Y Euge? ¿A dónde? ¿Al hospital? Ah, lo fue a visitar a Luis. ¿Cómo que no? ¿Y entonces qué hace en el hospital? Ah, que está cuidando a su papá. Ah, ok, ok, ok. Está mejor igual. Ya salió de terapia intensiva, está mejor, está más tranquila Euge y todo más tranquilo por aquí. Bueno. ¿Y me conseguís a alguien que los reemplace? ¿Cómo? No puedo yo solo. Ah, claro. Bueno, está bien, hago lo que yo quiero entonces. ¿Cómo? No, sí, obviamente, ya sé que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, entonces no puedo hacer lo que quiero, hago lo que todos queremos, porque no es un programa solo del que está al aire, eso lo tengo re claro desde el primer día, y está re bien que sea así, pero lo que decía es que ahora, digamos, al aire voy a estar yo solo, ¿o no? Ok, que vos no te animás a hablar. Bueno, arrancamos la mañana. Vamos a arrancar con un bloque de tres temas musicales, si les parece bien. Todos tienen alguna explicación. Habrán escuchado recién lo que me apuntaba aquí mi colaboradora, que es que tanto Luis como Euge están en diferentes instancias hospitalarias. Luis como protagonista y Euge como acompañante, ambos están bien y sus familias bien, así que por eso arrancamos el programa dedicándoselo a ellos y sobre todo esta canción un tanto hospitalaria, además de vieja. Menos mal que somos una red y no un medio o una persona. Hasta las 12 el Enredando las Mañanas. Primer disco de Los Fabulosos Cadillacs, allá lejos en el tiempo, en los mediados de los 80, cuando hacían ska y eran tan poco afectos a los ritmos latinoamericanos. Y eran del MAS. Algunos de ellos eran del MAS, del Movimiento del Socialismo. Odio el frío. Está muy claro y además me da vergüenza quejarme del frío en Buenos Aires, porque pienso en la gente que está en otros lugares y en otras circunstancias. Imaginemos por un rato que es verano. Solo una ilusión, hace frío aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde hacemos el Enredando hoy, pero hace frío en todo el país. Y por supuesto que nosotros aquí no nos llevamos en ese sentido la peor parte, aunque después, en un ratito, cuando empecemos con la mañana informativa y escuchemos un audio generado anoche, se van a dar cuenta que sí, a veces algunas personas en algunas circunstancias pueden sufrir aquí en la ciudad más el frío que lo que correspondería en tantos seres humanos. Pero a mí siempre me dio intriga cómo viven en los países nórdicos. Hay como una cosa contradictoria. Por un lado, dentro de lo que es la manera de organización que se ha dado el mundo dentro del capitalismo en estas últimas centurias, y además especialmente la manera que Europa ha encontrado de adherir al capitalismo, los países nórdicos están ahí con una cosa un tanto diferente, pero que no termina de ser diferente, no es otra cosa, digamos, es la misma. Un poco más justa, dicen los que han podido viajar. Nosotros no hemos tenido la ocasión. Pero lo que más me intriga de todo es cómo pueden vivir casi de noche todo el tiempo. No lo puedo entender. Con el frío. Y una de las maneras de entender cómo se puede vivir en esos lugares donde el día se hace muy corto, donde te tenés que guardar sí o sí, donde es muy difícil que haya vida social, porque nadie sale a determinadas horas de sus casas por el frío que hace, es entrar por la cultura y ver qué hacen. Y cuando entré por la música a esos países, particularmente a Finlandia, esto me gustó y dije, si tener tanto tiempo a oscuras hace que salga música como esta, por ahí no está tan mal. Deep into the dying day.